La práctica ritualística, junto al trabajo logial, las actividades al aire libre, los deportes, los juegos de mesa, las actividades culturales y las bellas artes. Para un masón se puede resumir este valor a una especie de ecuación simbólica donde la disciplina en nuestro ser, más la calidad en nuestras actividades logiales y profanas, da igual a la excelencia masónica. La discreción. La virtud modeladora. La discreción es una virtud obligatoria y extremadamente valiosa entre los masones. Ser discreto para un masón es aprender a guardar la reserva debida de lo que conocemos y sobre todo de aquello que no nos pertenece o pertenece a nuestro grupo y por consiguiente no solo a nosotros como individuos. Así podemos afirmar que la imperativa virtud masónica de la discreción es la prudencia en las acciones y en las palabras, prudencia del masón que no hace sino aquello que tiene que hacer, del masón que no dice sino aquello que tiene que decir y por eso sabe callar aquello que le ha sido confiado. No se trata de ser misteriosos o poco expresivos. Se trata de salvaguardar la privacidad de los temas propios de la orden, la discreción masónica cuida de que no se traten con personas profanas que por consiguiente no tienen directamente que ver con los detalles y juicios de asuntos internos de la institución, temas secretos para ellos. Discreción es delicadeza, en pocas palabras mantener lo privado de la masonería como tal. La discreción ayuda al resto de las virtudes, el celo propio de la discreción engendra moderación y encanto, e incluso solidez en el resto de las virtudes. Es por tanto la discreción no solo una virtud, sino la moderadora y amiga de las demás virtudes, ordena los pensamientos y orienta las costumbres. Para que un masón sea discreto no hace falta que le pidan que guarde un secreto sobre un asunto, al masón le basta con tener sentido común y saber en qué lugar está, con qué persona se encuentra, que pertenece a la vida pública porque ha salido en los medios de comunicación o es irrelevante al afectado y diferencia en cambio qué cosa pertenece a la vida privada de cada querido hermano o de la masonería debido a lo cual no se debe comentar y menos hablar. Por eso cuando en el plano masónico se nos pide guardar un secreto aumenta el compromiso y ya no solo se trata de discreción, sino de una obligación moral cuyo incumplimiento está penado por las leyes de la orden. Depende de nuestro sentido común hablar con mesura. Es un problema de raciocinio, de tacto, de conciencia. La mayoría de las veces la indiscreción es una incontinencia verbal imperdonable en un masón, es una manía de repetir las cosas en cualquier lugar y con cualquier persona. Es un vicio personal inaceptable en un buen masón. Es una falta de sentido común y de prudencia básicas en cualquier querido hermano. La indiscreción no solo está penada por la ley masónica como tal, debido a sus consecuencias, sino que además está penada por la vergüenza y el rechazo de los demás queridos hermanos. Pero sobre todo está penada por el empobrecimiento personal que recae en el mismo masón indiscreto. Analizando estos hechos desde la perspectiva de las relaciones personales entre queridos hermanos, con la virtud de la discreción nace el discernimiento, para saber cuándo es prudente preguntar, o cuándo hace falta esperar para hacerlo, puesto que hace falta respetar la intimidad del querido hermano y tener paciencia para recibir una confidencia. También la discreción nos ayuda a distinguir el momento en que es conveniente dar el consejo oportuno. El camino hacia la virtud masónica de la discreción es darse cuenta cuando se nos escapa la lengua. No es secretismo, ni síndrome del misterio. No hay que ir al otro extremo. Se trata, como dice la misma palabra, de usar el criterio. Tener criterio de cuándo se puede decir algo y cuándo no se debe comentar, no porque sea malo hacerlo, sino porque es más sano mantener la discreción. Es una cuestión de ejercicio del hábito, probémoslo hoy mismo. Intentemos callar por tacto algo que, aunque, no sea exactamente perjudicial, se hace por guardar la privacidad de los queridos hermanos, familia y orden. Otra cosa diferente es tratar los asuntos, aún los más importantes y delicados, los más secretos y reservados, con los queridos hermanos y en los lugares que corresponda. Esto es un deber para el masón y puede ser incluso un derecho. Pero cuando un masón es discreto no confunde los lugares, las personas, los queridos hermanos y los asuntos que debe tratar. El masón discreto es un tesoro. Es siempre un amigo confiable. Es un masón admirado y solicitado. Es alguien respetado, respetuoso y respetable. Todos, sin embargo, sufrimos cuando nos encontramos con queridos hermanos incontinentes que su inmadurez o ignorancia todavía les empujan de diferentes maneras a la verborrea, a la sismografía, al rumor y a la indiscreción cotidiana. Aprendamos como buenos masones a ser discretos. Es algo que nos debieron enseñar nuestros padres, es algo que debieron enseñarnos nuestros maestros, es algo que debía cultivar la educación formal y la sociedad, pero si por desgracia todo lo demás falló, aquí está la masonería para inculcarlo. Todos los masones estamos a tiempo, no importa la edad, ni el grado, sorprendámonos siendo indiscretos y callemos inmediatamente. Preguntémonos qué sentido tiene hablar mal sobre ese querido hermano, regar un secreto que se nos ha confiado o dar esa noticia que no aporta nada, hacer un comentario innecesario en ese instante, sobre ese hecho, en ese lugar o con esas personas, ya sean queridos hermanos o profanos. Nosotros mismos como masones nos avergonzaremos por nuestra falta de tacto y quedaremos sorprendidos de lo que se puede sanar con la discreción. El masón discreto no se lamentará nunca interiormente del mal sabor en la boca que dejan las conversaciones destructivas que solo hieren y arruinan a otros, sino que buscará detenerlas mediante su ejemplo personal de discreción. Es una virtud masónica y una cualidad personal de valor incalculable. Por eso seamos discretos y empecemos ahora mismo, sus queridos hermanos, la orden y usted mismo se lo agradecerán y luego le premiarán este noble esfuerzo con el cariño, el respeto y la confianza que se merece un masón discreto. La filantropía, la caridad y la beneficencia. La noble semilla de la inclinación natural al sentimiento de fraternidad con su prójimo que transporta al masón fuera del círculo estrecho de su egoísmo, es lo que la masonería ha desarrollado en sus hombres bajo los conceptos ya sea de filantropía o caridad según sea el caso. Desde muy tempranas épocas en las escuelas esotéricas y exotéricas, numerosos filósofos y líderes espirituales postularon la difusión de la caridad como un superior principio de conducta. Así pueden rastrearse en la historia signos de preocupación por los débiles, los enfermos y los pobres, que tienen añejos reconocimientos, pudiendo citarse entre otros el Código de Hammurabi, el Libro de los Muertos y las Disposiciones de Buda. Caridad viene del latín caritas, amor, y refiere al sentimiento y disposición de ayudar a los sufrientes y necesitados. Desde una óptica religiosa consiste en amar a Dios y al prójimo como si fuera uno mismo. No obstante esos antiguos e ilustres precedentes, puede reconocerse como un hecho establecido la ascendencia que cobró la caridad con el advenimiento del cristianismo. Para probar debidamente la trascendencia de la caridad en la moral cristiana, basta esta transcripción. Si yo hablase lenguas de hombres y de ángeles y no tuviese caridad, sería como metal que suena o campana que retirde, y si tuviese profecía y supiera todos los misterios y cuánto se puede saber. Y si tuviera toda la fe de manera que trasladase los montes y no tuviera caridad, nada soy. Si distribuyese todos mis bienes en dar de comer a los pobres, si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tuviera caridad, nada me aprovechaba. San Pablo, Epístola a los Corintios 1:13, 1:3. Pero no todas son flores en el camino de la caridad. Hablando del hombre justo y de su necesaria firmeza, dice el querido hermano Ingenieros, 1877 después de Cristo, 1925 después de Cristo. La caridad es el reverso de la injusticia. El acto caritativo, el favor, es una complicidad con el mal. Detrás de toda caridad existe una injusticia. El hombre justo quiere que desaparezcan, por innecesarios, el favor y la caridad. La justicia no consiste en ocultar las lacras, sino en suprimirlas. El hombre justo no puede escuchar a los que predican la caridad para seguir aprovechando la injusticia. José Ingenieros, Las Fuerzas Morales, Editorial Cono Sur. Parece evidente que se debe acompañar a la caridad con una opinión analizada y estudiada si se entiende la caridad como una mera dádiva, como limosna para aplacar carencias que no debieron existir pero que desgraciadamente existen y son evitables, Por eso no obstante el masón no deben atenderse solo a formas parciales o exteriores, que por más vigencia y extensión que hayan tenido a lo largo de la historia no pueden encajar en la amplitud y nobleza del concepto de ayuda que en la masonería conocemos, el cual está cargado de connotaciones de clara y superior exigencia moral. Por eso si bien corresponde destacar las tendencias religiosas que consagran a la caridad como un profundo afecto, de superior valor, no es menos cierto que desde el punto de vista ético, una firme corriente de pensadores laicos ha elevado como máximo postulado la actitud de amor hacia los seres humanos. Nos encontramos así en el ámbito de la filantropía, palabra de raíz griega que señala el amor al hombre y la humanidad, que no se basa necesariamente en principios religiosos. Si bien tiene añeja prosapia, comenzó a usarse habitualmente en el siglo XVIII. Puede asimilarse la filantropía a la caridad, en cuanto sentimiento y acciones que de ella derivan, y así lo haremos en homenaje a la brevedad, por más que son señalables ciertas peculiaridades significativas que trataremos brevemente. El fundamento laico de la filantropía, se basa en las tendencias altruistas que en tantos seres humanos tienen una vigencia innegable, por más que en su explicación coliden distintas opiniones. Entonces, el concepto definitorio de la filantropía es el cumplimiento de los sentimientos de fraternidad hacia cada ser humano sin ninguna finalidad interesada, de intercambio o ventaja compensatoria. La acción como rasgo esencial, obedece al propósito deliberado y exclusivo de realizar el bien, la obra de utilidad. Así caracterizadas la caridad y la filantropía, corresponde delinear la beneficencia, que puede definirse como la acción o el acto de practicar el bien o de hacer obras útiles en provecho del prójimo. Entendida de esta forma, la beneficencia aparece, como una manifestación de la caridad o la filantropía, como una manera de concretar el amor a los semejantes, que se exterioriza en actos a favor del prójimo. De esa forma, puede expresarse que la caridad y la filantropía actúan como inspiración y la beneficencia es el resultado de la acción. En cualquier caso, en la beneficencia aparece destacado el aspecto activo, la realización concreta de un bien. Un masón siempre debe hacer algo frente a una situación conflictiva o de interés comunitario, ya sea dentro o fuera de su logía y tiene a la mano todo el potencial latente de su taller, podemos afirmar que esta posibilidad de participación, de ser actores activos en nuestra comunidad es una de las cosas más gratas que todos los masones le debemos a la masonería como institución de inclinación filantrópica. Todo acto que transporta al masón fuera del círculo estrecho de su egoísmo, es saludable y bueno para el alma, cualquiera que sea la forma que tome ese acto benéfico. De esta primaria aproximación que hemos tenido a los valores de la caridad, filantropía y beneficencia, surgen algunos elementos de relevancia. La referencia a virtud, nos lleva al terreno de los valores morales. Se trata de una actitud que se juzga valiosa desde el punto de vista ético de la masonería. Es evidente que en muchos casos esta tríada conceptual, caridad, filantropía y beneficencia, funciona armoniosamente y en un acto individual es difícil o acaso imposible, escindir aspectos que se integran en un todo, en el cual la motivación fraternal, colorea la actuación de un modo decisivo. A los efectos, preferimos como masones referirnos a esta tríada de virtudes, como la práctica del bien. Atendiendo a la fase externa de la acción, sin ingresar a calificaciones morales, requiriendo como único requisito subjetivo, que la misma obedezca en forma exclusiva al propósito benéfico, sin otros fines que lo desvirtúen. En este importantísimo terreno de la acción filantrópica, caritativa y benéfica de la masonería, se aprecia como fin específico la satisfacción de necesidades humanas, en áreas determinadas donde las carencias son más importantes. Un masón o un taller que no mantienen constantemente acciones orientadas a ayudar de manera importante a los necesitados se puede catalogar como inútil no solo a la masonería sino a la humanidad. Un ilustre antecedente de la filantropía en la masonería es el de nuestro querido hermano Benjamin Franklin, 1706 después de Cristo, 1790 después de Cristo, quien juzgaba que hacer el bien era un prudente acto social, que tarde o temprano beneficia no solo al socorrido sino también al dador junto a los otros miembros de la sociedad. Con ese sentimiento masónico estuvo presente en todas sus empresas benéficas, que consistieron en la iniciación de servicios de interés público, algunos de los cuales fueron proseguidos por la Municipalidad de Filadelfia. Por ejemplo, el primer departamento de bomberos voluntarios de su ciudad, la Academia de Filadelfia, luego transformada en universidad, y el Hospital de Pensilvania, el primero en su país. Los masones no debemos ignorar que comúnmente el profano que da limosnas está tratando menos de solucionar un problema de este mundo, que ganando su derecho a entrar en el siguiente. El espíritu filantrópico, caritativo y benéfico que tiene el masón, traslada el interés, de quien da a quien recibe, de salvar almas a solucionar problemas, de un asunto conciencia e interés individual a un asunto de amor desinteresado a la humanidad, sin olvidar su deseo de colaborar con la gran obra del gran arquitecto del universo. Apenas se medita, aparece como una verdad evidente que el masón que se ubica en el camino del amor fraterno, por más que ello le pueda implicar sacrificios y renunciamientos, o quizás por ello, transita una senda segura hacia su equilibrada realización masónica, que pasa por el perfeccionamiento moral, posiblemente la única forma duradera de felicidad que nos es dable alcanzar. Por más que nuestra experiencia personal en el mundo profano nos revele que los sentimientos de amor juegan un modesto rol en la sociedad moderna, limitándose a acciones puntuales que favorecen determinados individuos, sin implicar una solución de fondo para los problemas existentes, no por ello deberemos como masones desistir de su promoción. Se podrán poner en controversia una y mil teorías, intentando desentrañar la esencia de la condición filantrópica y caritativa del hombre, y seguramente las discrepancias no se acallarán mientras haya seres pensantes. Pero el postulado de la fraternidad humana que la masonería nos entrega, luce al abrigo de discordias, inmune a toda crítica. Solo ha de menester de nosotros el esfuerzo como masones en el incremento de nuestras fuerzas espirituales y morales que sostengan e intensifiquen su práctica, y así lograremos las cumbres de felicidad a las que la masonería se propone elevar a la humanidad. La fortaleza. Una virtud inquebrantable del masón. La fortaleza es lo que hace a los masones vencer los obstáculos que se presentan con la ayuda de la inteligencia y la voluntad, a ser capaces de derrotar los miedos que nos impiden dar a nuestra vida su verdadero sentido. Si tenemos la virtud de la fortaleza, podremos conseguir lo que nos proponemos, por difícil que esto sea, nos proporcionará tranquilidad frente a las situaciones o presiones que nos inquietan, ella también es necesaria para que la voluntad sea firme. Cuando un masón desarrolla la fortaleza, al mismo tiempo crea una voluntad fuerte que hace posible decir no a todo aquello que puede influir negativamente en nuestra persona, dicho de otra forma, desarrolla la capacidad para construir calabozos para los vicios, y es capaz de reflexionar para superar cualquier conflicto en la vida. Todos los masones podemos superar dificultades o adversidades, lo que debemos hacer es sumar diariamente pequeños esfuerzos para que puedan llegar a ser grandes y exitosos proyectos de vida. Cada masón tiene que ser capaz de superarse para trabajar y mejorar sin tener que ser egoísta. Podemos decir que la virtud de la fortaleza es indispensable para el perfeccionamiento de cada masón, para resistir las influencias de aquellas situaciones del mundo profano que quieren dañar nuestra integridad, o de aquellas que nos presionan a realizar algo que no queremos hacer, contraponiéndose a los valores que nos enseñan en la masonería. Con la fortaleza, los masones podemos elegir actividades que nos ayuden a nuestra superación personal. Así, seremos coherentes en el pensar y en el hacer, y tendremos la firme voluntad de elegir lo bueno y desechar lo malo. Si pensamos en las actividades diarias, veremos que se necesita resistir algunas molestias, y al hacerlo, sabemos con claridad que al final va a resultar que era necesario vencerlas por nuestro propio bien. Todos los esfuerzos deben estar en el gran arquitecto del universo. Un ejemplo de esto es cuando queremos ver la televisión o dormir sin haber terminado alguna tarea, entonces debemos resistir un poco la tentación de dejar un trabajo medio hecho y pensar que lo debemos terminar por iniciativa propia en bien de nosotros mismos y al gran arquitecto del universo, entonces estaremos desarrollando este valor. Para conseguir la virtud de la fortaleza debemos hacer un esfuerzo para resistir las tentaciones, además de emprender constantemente acciones de mejora personal. Si no se es congruente en las acciones con respecto a lo que decimos y lo que pensamos, casi sin duda nos debe estar faltando la fortaleza. El masón debe mantenerse reflexionando continuamente acerca de la importancia del esfuerzo y de ser constantes en cualquier actividad de nuestra vida. Un verdadero masón lucha para fortalecer la voluntad ante pensamientos negativos, este es uno de los grandes secretos del éxito. El masón sabe que la paciencia todo lo alcanza, por eso cambia la impaciencia por la perseverancia en el empeño. El tiempo es necesario para alcanzar cualquier objetivo, por eso el apuro no ayuda en nada a lograr las grandes metas. El masón también debe practicar la paciencia, ya que es una manera de fortalecer la voluntad. Paciencia para escuchar a los inoportunos, para controlar los impulsos, para no contestar mal, etc. Como masones conocedores de la regla de 24 pulgadas, debemos establecer un horario para nuestra vida y ajustarnos a él con flexibilidad, pero con exigencia y no cambiarlo por cualquier excusa. Lo que un masón tiene que hacer, lo hace. Ahora. Sin aplazarlo. Si algo le supone esfuerzo, esa es una buena razón para hacerlo. Ahí radica la clave del perfeccionamiento personal o la talla de la piedra bruta. Hable claro como lo debe hacer un masón, aunque pase un mal rato. Pero hágalo como le gustaría que lo hicieran con usted. Un masón se atreve a correr riesgos, pero sin dejar de ser prudente. No debemos asustarnos por el miedo a fracasar o por las dificultades que encontraremos, esos miedos y dificultades al final le darán más valor a los resultados alcanzados. Como masones, ejercitemos la voluntad cuidando los detalles pequeños. Organizar el escritorio, recoger un papel del piso, sonreír a su querido hermano, contestar bien dentro y fuera de la logia, cumplir con un plazo, etc., así se desarrolla el hábito. Otra manera de fortalecer la voluntad de un masón es perseverar en lo que se comienza. Una obra de beneficencia, un plan de ejercicios, la lectura de un libro, etc. El autodominio es importante para un masón, de lo contrario se es esclavo de uno mismo. Con la fortaleza, voluntad y ayuda de sus queridos hermanos, los masones vencen todos los obstáculos. Todo lo que vale exige esfuerzo, disciplina, dedicación y la masonería no es la excepción, por eso el día que nos iniciamos emprendimos un camino en el que debemos esforzarnos cada día para nuestro bien y para el bien de la humanidad. Para lograrlo necesitamos desarrollar no solo la modesta perseverancia del hombre común, sino la fortaleza inquebrantable del masón. La generosidad. El camino a la plenitud del masón. La generosidad para un masón es el servir con verdadero desprendimiento sin esperar nada a cambio, buscando el bien de los demás. Ser generoso es ser grande, esto enriquece inmensamente al masón que lo practica, porque nada te hará más grande como masón que el que puedas desprenderte de ti mismo para compartir con los demás. Cuando el masón desarrolla esta cualidad, sus sentimientos los da a quienes le rodean, estando al pendiente de sus palabras, necesidades, expresiones y acciones. Se da sin esperar nada a cambio. Si eres un masón generoso, te olvidas del egoísmo, no esperas a que tu familia, queridos hermanos o amigos te digan te necesito, te muestras con entusiasmo y te entregas desde el principio hasta el fin, se comprende lo maravilloso que es poder ayudar y agradeces la oportunidad de servir. Si algún querido hermano está decaído, triste o enfermo, tu generosidad te permite ofrecer un trato amable, de respeto y hasta compartir tu tiempo libre con el que más lo necesita, sin esperar nada a cambio. Un masón generoso lucha por mantener la unidad y la felicidad con los queridos hermanos con los que convive en la logia, mientras que en el ámbito profano se da la oportunidad de ayudar a su comunidad, ya sea en hospitales, orfanatos, geriátricos, cuidando su entorno, siempre sirviendo con entusiasmo a los demás. Si buscas servir y hacer sentir bien a todos, eres digno de recibir tu salario y estás reforzando este valor de la generosidad con esas buenas acciones que realizas. Piensa que siempre puedes hacer algo más por las personas que están cerca de ti, las posibilidades son infinitas, solo hay que fijarse. Agradece por todo lo que tienes y recibes del gran arquitecto del universo, dedica tiempo a quien lo necesita, desarrolla tu capacidad de dar y de